Audiolibro. El espíritu de miedo que domina al mundo. Por Milko Baute. Escrito y publicado en el año 2021. No tengas miedo, vive la vida, porque vivir con miedo es matar la vida o acortarle sus años. Milko Baute. ¿Qué se sabe sobre el miedo? Según el Gran Diccionario de la Lengua Española Larousse, el miedo es la perturbación angustiosa del ánimo debido a un peligro o un riesgo real o imaginario. Es también un sentimiento de desconfianza y recelo ante una situación, persona, peligro o riesgo. Puede ser de diversa intensidad, desde el temor, el recelo o la aprensión, hasta el pánico, el terror o el horror. Sinónimos: cobardía, terror, recelo, temor, espanto, pavor, pánico. El miedo es un reflejo humano que causa estrés, lo cual nos lleva a cuidarnos de algo o evitar hacer algo que nos perjudique. Es intrínseco, es normal y natural padecerlo o experimentarlo. El estrés puede mantenernos alerta, reaccionar o responder con rapidez o con precaución, ya sea a la defensiva como a la ofensiva, pero el exceso de estrés puede generar trastornos físicos y psicológicos, causando enfermedades severas y crónicas. El miedo produce adrenalina, también llamada epinefrina, es una hormona secretada por las glándulas suprarrenales. Presente en la sangre, se libera principalmente como resultado de intensas emociones de ira, miedo o estrés, por eso también se conoce como la hormona del estrés. Pertenece a la clase de las catecolaminas, como la norepinefrina y dopamina, también juega un papel fundamental como un neurotransmisor en el sistema nervioso central, ya que permite el paso de información de una célula nerviosa a otra. La adrenalina se moviliza en todo el cuerpo, preparándolo para hacer frente a un peligro. Su secreción es una especie de respuesta fisiológica inmediata que afecta a todo el cuerpo. Aumenta la presión arterial, el ritmo cardíaco y la presión sanguínea, se dilatan los bronquios, aumenta la oxigenación de los músculos y el cerebro, así como la glucosa en la sangre, entre otros. La epinefrina, por su parte, es causante de algunas enfermedades graves como el paro cardiovascular, shock anafiláctico, anafilaxia, como resultado de alergias graves para el tratamiento de urgencia y en la post-reanimación traumática. La adrenalina, sintetizada como una droga, también se utiliza en la obstetricia para disminuir las contracciones uterinas y prevenir abortos involuntarios, y en la neumología para resolver los ataques de asma. La oxitocina es la hormona que regula la respuesta del miedo. Esta hormona, que surge del hipotálamo, tiene un efecto inhibidor del miedo en la amígdala, que es la estructura cerebral donde se origina el miedo. Pero investigadores de la Universidad de Lausanne, Suiza, han descubierto que dicha hormona solo bloquea algunas de las respuestas generadas por este sentimiento. La oxitocina inhibe las respuestas que se proyectan de la amígdala al tronco del encéfalo, que comunica el cerebro anterior, la médula espinal y los nervios periféricos, y que causan la parálisis del individuo, explica Ron Stubb, uno de los autores del estudio e investigador del Centro de Psiquiatría y Neurociencias de la Universidad de Lausanne. Sin embargo, esta hormona no afecta a las respuestas que se proyectan de la amígdala al complejo vagal dorsal, área del tronco del encéfalo que regula la expresión fisiológica del miedo como la frecuencia cardíaca. Así, la oxitocina mantiene la sensación de miedo y permite al organismo actuar contra este sentimiento, pero sin hacer que el individuo se quede del todo inmóvil. Además de reducir la sensación de miedo, la oxitocina ha atraído la atención de los científicos por sus efectos sobre el comportamiento, incrementa la confianza y las relaciones sociales, y el rol que desempeña en la conducta maternal y algunos procesos fisiológicos como el parto y la lactancia. Por estos efectos sobre la conducta, la oxitocina es conocida como la hormona del amor. Por otro lado, la oxitocina también resulta importante para el desarrollo de tratamientos terapéuticos contra el autismo, la esquizofrenia, la ansiedad y los trastornos causados por el miedo. Mientras las benzodiazepinas, medicamentos que actúan sobre el sistema nervioso central, eliminan la sensación de miedo, la oxitocina la mantiene intacta, pero permite al organismo actuar de una manera más judicial, aunque la sensación de peligro permanezca. El miedo es una reacción adaptativa que nos prepara para actuar ante un posible peligro. Cuando sentimos miedo, nuestro cuerpo reacciona produciendo una secuencia de efectos, tanto físicos como psicológicos. Algunos estudios afirman que el miedo es la emoción que más consecuencias produce en nuestro interior. En primer lugar, algunas personas se quedan paralizadas y bloqueadas ante el miedo, experimentan sudoración, taquicardia. Pero esta emoción también cambia nuestra esfera cognitiva, percibimos el mundo de un modo distinto y experimentamos las sensaciones con mayor intensidad. ¿Qué es el miedo? Todos hemos vivido esa sensación tan desagradable, normalmente definimos el miedo como una emoción básica de alerta y nerviosismo provocada por la sensación de peligro inminente. Es una reacción que ayuda a adaptarnos al medio que nos rodea y tiene por objetivo evitar que nos ocurra algo malo. Nos aleja de los estímulos negativos, ayuda a identificar aquello poco indicado para nuestra supervivencia y es el responsable de nuestro aprendizaje por evitación, es decir, nos enseña qué es lo que tenemos que evitar y qué no. El miedo aparece antes que la mayoría de sensaciones desagradables, puesto que se produce por la anticipación de estas. El miedo suele ser congruente con los estímulos que nos rodean, pero en el caso de las fobias ocurre lo contrario. Una fobia es una respuesta exagerada ante una situación que no se reconoce como peligrosa. Existen muchos tipos de fobias y todos ellos comportan un malestar innecesario, indican una preocupación constante y obsesiva por una situación, un animal o un objeto al cual el individuo teme. Muchas fobias van acompañadas de conductas evitativas de lugares o situaciones sin peligro alguno. Es por ello que necesitamos aprender a diferenciar entre miedos y fobias. Efectos físicos del miedo. Nuestro cuerpo se pone en estado de alerta y se encarga de activar el sistema nervioso simpático. Esta parte del cerebro se encarga de activar las respuestas físicas de huida. Nuestro corazón bombea más sangre, los músculos se tensan, los pulmones se encargan de dar más oxígeno al cuerpo y el estómago se cierra. El sistema nervioso simpático prepara nuestro cuerpo para una huida o para un enfrentamiento físico. Por eso hay personas que actúan de manera más heroica, es por el aumento de adrenalina en la sangre. Es cierto que, en algunos casos, el miedo nos paraliza y somos incapaces de actuar durante unos instantes. Esta respuesta es debida a que el sistema se bloquea y la respuesta psicológica impide que se gestionen bien los efectos físicos del miedo. Para tratar correctamente esta emoción, es importante prestar atención a nuestro cuerpo y manejar nuestros pensamientos, de este modo. Podemos evitar que estos nos desborden y terminen por aparecer efectos físicos y psicológicos del miedo incontrolables. Una vez cesa el estímulo que nos provoca el miedo, nuestro cuerpo se encarga de activar el sistema nervioso parasimpático. Este se encarga de volver a la normalidad todo lo que había activado el sistema simpático anteriormente. Relaja nuestros músculos, baja las pulsaciones, hace que el estómago vuelva a funcionar con normalidad y calma la respiración. Efectos psicológicos del miedo. Por otro lado, a nivel psicológico, el miedo también produce una serie de consecuencias. El proceso mental se inicia sintiendo agobio y malestar, eso nos indica que algo no va bien. Posteriormente, como nuestro cuerpo ha activado partes del cerebro implicadas en este proceso, nos ponemos en estado de alerta y, en algunos casos, actuamos rápido y con una supuesta valentía. Esta reacción es similar al estrés, ya que enfoca nuestra atención a unos pocos estímulos y pone en funcionamiento máximo a nuestra mente. Este estado de alerta es el causante de los trastornos del sueño, como el insomnio, en las personas con fobias o ansiedad generalizada. Cuando los procesos mentales dejan de ser adaptativos, es el momento de actuar y de iniciar una terapia psicológica que tenga por objetivo relajar nuestros miedos y calmar la mente. El miedo afecta la autoestima. Cuando el miedo se vuelve una situación incontrolable, podemos sufrir una pérdida de autoestima en tanto que nos sentimos incapaces de controlar la situación y, por lo consiguiente, nos sentimos vulnerables. Las bases de la autoestima están relacionadas con la seguridad que tenemos sobre nuestras acciones. Si vemos que la manera de responder ante un peligro no es eficaz, nos sentiremos mal e incluso culpables por no tener una conducta adecuada a la situación. Debemos recordar que el miedo es un sentimiento totalmente natural y lógico en algunas circunstancias, sentirse culpable ante esta emoción es algo contraproducente e innecesario. En caso de querer mejorar nuestras estrategias de afrontamiento, podemos utilizar técnicas de control emocional para manejar mejor las situaciones de miedo y ansiedad. El miedo no solo puede tener efectos físicos y psicológicos temporales, sino crónicos y fatales, porque el miedo desmedido e imaginario puede terminar en situaciones de depresión, ataques de pánico, trastorno de la personalidad, problemas cardíacos, inflamatorios y cerebrales. Por lo muy poco el miedo es causante de la depresión, que se puede traducir como temor del pasado, estrés descontrolado, temor del presente y ansiedad. Temor del futuro. ¿Qué dice la Biblia? Humanamente el miedo es una emoción adaptativa, una reacción natural o un estado de alerta en respuesta al entorno, pero espiritualmente cuando el miedo genera dudas es debido a una influencia demoníaca, porque el diablo, enemigo de las almas, envía sus dardos de dudas para que andemos con miedo, lo cual nos hace caer poco a poco de la gracia, porque perdemos la fe en aquel que nos creó y nos sostiene. La Biblia nos advierte de esto y llama al pecado por su nombre. Espiritualmente podemos traducir o relacionar el miedo como desconfianza en Dios y fe en el diablo, puesto que tenemos miedo de lo que el diablo puede hacer. Como ya hemos visto anteriormente, el miedo, aunque tiene sinónimos como temor, pavor, espanto, horror, pánico, etc. El miedo es pegajoso, intensivo y enfermizo y posesivo. Eso quiere decir que una persona influenciada espiritualmente por el miedo puede llegar a ser poseída por el espíritu del miedo, porque el miedo también es una entidad, o sea, un espíritu. El miedo es intensivo, opera con intensidad, porque cuando el miedo es natural es un simple temor que reacciona con precaución. El temor de Jehová es la reacción que nos hace actuar con precaución y evitar pecar, cometer errores que luego lamentemos o hacer cosas que no son de Dios. Ese temor al Altísimo es un respeto absoluto e inherente para cuidarnos de no desagradar al Padre Celestial. Pero cuando una precaución de tipo natural es enfermiza o exagerada, se convierte en miedo imaginario, infundado y tóxico, afectando las entrañas, la psiquis y la conciencia. Por lo cual, puede la persona temerosa se convierte presa fácil de un demonio o espíritu de temor o miedo, y esto la hace más vulnerable a enfermedades físicas y psicológicas. El miedo no solo afecta la salud física y mental, sino la salud espiritual. El cuerpo es un lugar temporal, es solo un medio de transporte para movernos en la tierra, pero el espíritu es para siempre, es lo que Dios provee para darle vida al cuerpo. Pero en un mismo cuerpo pueden habitar varios espíritus, primero el que Dios nos proveyó, luego el Espíritu Santo que mora en cada creyente que decide seguir y hacer la voluntad de Dios, o espíritus provistos o enviados por Satanás para hacernos pecar, enfermarnos y o destruirnos. Referencia: Juan 10. 10. El diablo sabe bien a qué le tememos y cómo hacernos caer, por eso sus ataques son incesantes e intensos, en especial con los que por libre albedrío deciden seguir a Dios por medio de Cristo, el plan del Creador para nuestra salvación y vida eterna. Pero en Cristo somos más que vencedores. Referencia: Romanos 8. 28 al 38. En la Biblia hay muchos ejemplos de siervos de Dios que sintieron miedo, temor o espanto, pero el Espíritu Santo, autor principal de las Sagradas Escrituras, nos advierte de eso en numerosas ocasiones, llamándole al miedo pecado, debilidad o inmadurez espiritual, pero el Consolador, el Espíritu de verdad, que viene de Dios y nos guía en toda verdad, nos ayuda a vencer este mal o debilidad cuando clamamos al Padre. En el capítulo anterior expliqué de una manera científica cómo el miedo produce adrenalina, también llamada epinefrina, conocida como la hormona del estrés, lo cual de una manera descontrolada puede afectar nuestra salud. Pero la hormona responsable de controlar el miedo o regular la respuesta del miedo se llama oxitocina, conocida como la hormona del amor. Y asimismo lo explica Dios en su palabra cuando nos dice que donde hay amor, no hay miedo. Donde hay amor, no hay miedo. Al contrario, el amor perfecto, que viene solo de Dios, echa fuera el miedo, pues el miedo supone el castigo. Por eso, si alguien tiene miedo, es que no ha llegado a amar perfectamente. La Biblia no niega la ciencia, porque Dios da la ciencia al hombre para mejorar su vida, y en parte también, para entender a Dios, aunque muchos lo nieguen o lo rechacen. Vemos entonces aquí que miles de años antes de que los científicos descubrieran esto o llegaran a esta conclusión, ya la palabra de Dios lo explicaba de una manera espiritual. La primera reacción o respuesta al pecado que sintió Adán, primer ser humano en la tierra, fue el miedo. Referencia: Génesis capítulo 3. En esta porción vemos que realmente el miedo no proviene de Dios, sino de una emoción generada por el pecado mismo. Otro ejemplo de que el miedo es una consecuencia de inseguridad y una actitud de desconfianza a Dios es cuando el rey Saúl y el ejército de Israel se llenaron de miedo ante las intimidaciones de un simple humano gigantón, llamado Goliat, referencia. Primera de Samuel capítulo 17. Mientras que David, un humilde joven de baja estatura, enfrentó al temeroso Goliat porque confiaba en Dios y sabía bien en quién había creído. Anticipó su muerte retándolo a duelo y luego derribándolo con una simple honda y una piedra, para matarlo con su misma espada. El miedo atrae lo malo. Fracaso, derrota, enfermedad, muerte, mientras que la fe atrae éxito, victoria, salvación y sanidad. Hay otros ejemplos en la Biblia de temor o miedo a causa del pecado o la desobediencia. En especial aquellos que no reconocen a Dios como Dios, su Creador, o que adoran dioses paganos. Pero el pueblo de Israel, pueblo que Dios escogió para separarlos como nación santa ante el mundo, también sentía temor, aun incluso los profetas cuando enfrentaban a ese pueblo pecador o confrontaban el pecado de su pueblo y de sus líderes con la palabra dada por Dios. Dios siempre advertía que no se turbaran ni temieran por lo que le harían o enfrentarían, como Ezequiel, Jeremías, Eliseo, etc., así como a guerreros valientes y esforzados que Dios escogió, como Josué, Gedeón, David y otros en el Antiguo Testamento, tanto como a los apóstoles y discípulos en el Nuevo Testamento. Otros ejemplos de miedo que sintieron hombres de Dios en la Biblia. En Génesis 15. 11 al 13, Abraham sintió miedo a la oscuridad. En Génesis capítulo 20, esta vez Abraham miente al rey de Gerar sobre su esposa, diciendo que era su hermana porque tuvo miedo de que lo mataran. En Job 3. 25 a 26, Job reconoce que todo lo malo que le pasó es porque vivía con miedo. En Mateo 1. 18 al 25, un ángel se le presenta a María, la escogida para traer al Mesías al mundo, y le pide que no tenga miedo. En Mateo capítulo 14, los discípulos sintieron miedo al ver al Señor Jesús caminando sobre un mar agitado en medio de la tormenta en una noche y pensaron que era un fantasma. En Juan 20. 19, después que los discípulos habían sabido que el Maestro había resucitado, se escondían de las autoridades por miedo y Jesús mismo se les presentó diciéndoles: paz a vosotros. En este caso, paz es antónimo de miedo y sinónimo de confianza, porque cuando se tiene paz, no hay miedo. También en Marcos 11. 18, los sacerdotes e hipócritas religiosos judíos le tenían miedo a Jesús, no porque fuera peligroso, sino porque veían al pueblo que lo seguían y temían perder respeto y fieles seguidores de su vana religión o su falsa doctrina. Por eso luego, cuando presentaron a Jesús con Barrabás para que el pueblo eligiera a quien ejecutaba, gritaban todos endemoniados que crucificaran a Jesús y soltaran a Barrabás. Y a lo largo de la historia hemos visto cómo los hombres matan a inocentes para callar la verdad, o por miedo a perder tronos, o por miedo a perder sus imperios políticos, económicos y religiosos, o por miedo a ser descubiertos y enfrentar la justicia. Otros textos bíblicos que hablan sobre el miedo. Así que no temas, porque yo estoy contigo; no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Isaías 41. 10. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Salmo 56. 3. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes. Porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Josué 1. 9. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4. 6 a 7. Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha; yo soy quien te dice: no temas, yo te ayudaré. Isaías 41. 13. El Señor está conmigo, y no tengo miedo; ¿qué me puede hacer un simple mortal? Salmo 118. 6. Sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Primera de Juan 4. 18. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. Salmo 23. 4. Temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Proverbios 29. 25. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida, ¿quién podrá amedrentarme? Salmo 27. 1. Busqué al Señor, y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Salmo 34. 4. Son fuertes y valientes. No teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. Deuteronomio 31. 6. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo, nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Deuteronomio 31. 8. No se angustien. Confíen en Dios, y confíen también en mí. Juan 14. 1. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar. Abba. Padre. Romanos 8. 15. ¿No se venden dos gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre, y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. Mateo 10. 29 al 31. Así que podemos decir con toda confianza. El Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Hebreos 13. 6. Los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, llenos de miedo por lo que veían. Pero él habló enseguida con ellos y les dijo: cálmense. Soy yo. No tengan miedo. Marcos 6. 49 a 50. No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Lucas 12. 32. Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. 1 Pedro 3. 14. Confío en Dios y alabo su palabra, confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Salmo 56. 4. Tan compasivo es el Señor con los que le temen como lo es un padre con sus hijos. Salmo 103. 13. ¿Dónde empieza el espíritu de miedo a controlar las mentes? En Génesis 3. 10, Adán le responde a Dios. Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. El miedo es un espíritu y está tomando la mente de los creyentes y no creyentes. La mente es el campo de batalla contra estos espíritus. Algunos creyentes dicen que están en Cristo, pero viven temerosos y con miedo a todo, dicen. Todo lo podemos en Cristo, pero el miedo los manipula y les cambia hasta la propia personalidad. Hebreos 2. 14 a 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, Cristo, participó de carne y sangre, igual que yo. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Versículo 15 y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cuando leemos estos versículos, lo primero que nos damos cuenta es que el creador, el fundador del miedo y el temor, es el mismo Satanás. Eso significa que cuando usted está manipulado por el miedo, usted está manipulado por un temor que lo domina a usted, entonces usted tiene problemas, por eso es que le anula, le mata el potencial que tiene, le desmotiva, no le deja crecer, no le deja tener experiencia de primera mano con Dios. La verdadera fe se demuestra cuando usted no le tiene miedo a la muerte y a morirse, porque la verdadera fe se expresa cuando usted dice como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 1. 21 Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. El apóstol Pablo sabía a dónde él iba porque Pablo sí tenía fe en Cristo, pero la persona que tiene temor a morirse, no tiene una fe real y sólida, y es por eso que la Escritura dice: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El miedo o el temor esclaviza, le lleva a servidumbre, le manipula y le controla. Cuando Jesús vino a la tierra, él fue a la cruz del Calvario, caminando en perfecta obediencia y en medio de la muerte venció al diablo, venció al temor, venció al imperio a la muerte. Jesús le quitó el arma que usaba el diablo del miedo y el temor, y aunque el miedo es una emoción natural, lo malo comienza cuando el miedo le domina, cuando el miedo le anula, es ahí donde empieza el problema, donde el enemigo de las almas, mentiroso, usurpador y acusador, se aprovecha y empieza a tomar control de las emociones, de los pensamientos y de nuestra vida, deshaciendo todo lo que Dios tiene preparado para nosotros, por la falta de fe y comunión con nuestro Salvador. Aunque el temor sea una defensa automática, cuando éste te domina, cuando el miedo te controla, es cuando comienza la lucha por tu alma, porque ya ese miedo y ese temor está siendo usado por Satanás. En Colosenses 2:14, la Escritura advierte: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El miedo, el temor, fue puesto por mi Cristo en la cruz del Calvario, no tiene nada en mí, no tiene nada de mí, el miedo no me va a dominar, fue clavada en el acta de la cruz, fue exhibida públicamente. Apocalipsis 1:17-18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Todo esto se tiene que revelar en el corazón. Eso fue lo que diferenció a los mártires de la iglesia primitiva, como el caso de Esteban, un diácono, lleno del Espíritu de Dios, fue lapidado a pedrada. ¿Se imagina lo que significa que lo maten a pedrada y no tener miedo? Él tenía gozo al punto de decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y dice la palabra de Dios que los cielos se le abrieron, y vio al Hijo del Hombre sentado a la diestra. Si yo muero en Cristo y no tengo temor de morir, tengo la certeza que los cielos los veré abiertos y veré a mi Cristo. Dile, diablo, ya no me agarras más, con ese temor, porque voy a estar con mi Cristo. Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. No te dice ser fiel hasta que todo esté bien, sé fiel hasta que tengas todo lo tú que quieras, ser fiel hasta cuando, hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Si no tienes temor a morir, te van a coronar en el cielo con él. Cuando se tiene temor a algo o alguien, tenga la certeza de que algo anda detrás de usted que se llama inseguridad, y es ahí donde el diablo comienza a pelear por ti. Con esa sensación de inseguridad nace el miedo, nace el temor. Los creyentes tienen más miedo de lo que dirán los demás que cualquier otra cosa, por eso no oran por los enfermos, por eso no liberan a los endemoniados o perdidos, por eso no hablan de Dios. Por eso no se atreven a hacer cosas locas para Dios, porque tienen miedo o temor de lo que la gente piense, tienen temor de perder la reputación, de que digan: mira este abogado hablando de Dios en un juicio, por ejemplo. Pues eso es lo que el diablo quiere, callarnos la boca a través del miedo, para tenernos controlado, amarrado, neutralizado y no hagamos la voluntad de nuestro Dios. La iglesia, el pueblo de Dios, tiene que levantarse, que no importe lo que digan. En Mateo 6:34 dice: así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Hay un montón de gente asustada por lo que viene mañana, el afán y la preocupación anda de manitas agarrada con el miedo y el temor. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el Señor repetía siempre, advirtiendo a los siervos, guerreros, profetas, reyes, apóstoles y discípulos sobre el miedo, y animaba siempre a confiar en él, porque en él tenemos segura la victoria, no importando cómo luzcan las cosas. Cuando sientes miedo, viene el afán y te vuelve loco, te preguntas: ¿ahora qué voy a hacer? Y eso es lo que más le gusta al diablo, porque cuando sientes miedo, cuando tienes afán, ansiedad o preocupación, todas las decisiones que tomas van para seguras al fracaso. Cuando sientes miedo y te da ese afán, todos los papeles que firmes y todas las decisiones que tomes serán un fracaso, y eso lo que diablo quiere. Romanos 15. 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Somos responsables de hacer la diferencia entre el día de hoy y el de mañana, no es el diablo, soy yo a través de Dios, que la diferencia del día de hoy al día de mañana no es cosa del destino, yo la hago. Romanos 14. 5. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El miedo, el temor, los afanes están en la mente, conforme está mi mente, yo decido el día, si mi mente está en miedo, el día lo paso en miedo, pero si mi mente está en victoria, tendré victoria, porque vivo en victoria. Cuando te levantas cada mañana, si quisiste hacer el día pesado, lo haces, solo tienes que decir algo negativo con: yo me imaginé que me iba a pasar, hoy me levanté con el pie izquierdo, etc. Cuando te levantas quejándote del día, del clima, de la lluvia, tú haces el día, si tú ves que está lloviendo, pues prepárate, que algo te va a dar Dios para tu vida que va a ser de gran bendición. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3. 22, 23. Hay dos tipos de guerra espiritual. La primera es la que peleas para que no te quiten lo que es tuyo, pero muchos por el miedo y el temor, se lo roban. Por eso tienen que venir a la guerra del reclamo y entonces en la guerra del reclamo te lo tiene que devolver 7 veces. Pero el diablo mete el espíritu de miedo, el espíritu de temor y no te permite entrar a la guerra de reclamo. Luego todas tus promesas debes conseguirlas a través de la guerra de reclamo, el tiempo es lo que te va a decir lo que tú no has alcanzado y que debiste haber conseguido hace mucho. Por eso la guerra de reclamo es más fuerte que la guerra de protección a lo que tú tienes, porque la guerra del reclamo es la revelación de que tú has perdido tiempo en las promesas. Tipos de miedo. Miedo a perder algo material o sentimental, a perder familiares, amigos, negocios, empleos, a enfermar, a morir, a ser descubiertos, a ser confrontados, a pesar una pena o quedar en ridículo, al fracaso, a no lograr una meta, ganar un trofeo, una recompensa, un reconocimiento, miedo a la oscuridad, a la altura, a volar, a navegar, al peligro. Aunque para algunos como los que practican deporte extremo, el peligro es excitante y son capaces de arriesgar sus propias vidas para satisfacer su ego y sentirse únicos. También existe el miedo o temor de ofender a alguien importante o menos importante. Este último podemos catalogarlo como un temor sano, aunque corremos el peligro de pecar también por portarnos de una manera hipócrita o ser partícipe del pecado, encubriéndolo, aceptándolo o no enfrentándolo. La sinceridad a veces no parece una virtud y duele, pero ser hipócrita es un pecado. Se debe corregir con amor, pero con autoridad, por eso debemos de corregirnos primeros nosotros mismos antes de querer corregir, advertir o aconsejar a otros. En ocasiones me he encontrado a personas que quieren arreglar mi vida cuando la suya es un desastre. Me gusta escuchar a todos y tomo los consejos de quienes vengan, porque a veces Dios nos habla hasta por medio de personas inconversas. Pero debemos ser ejemplo primero antes de aconsejar o reprochar. Lo que si no puedo es aprobar el pecado por muy noble, educado y agradable que quiera ser, porque Dios me pedirá cuenta de eso. Cuando se aprueba, se consiente o se calla ante el pecado, se participa de éste, escrito está en Romanos 1, 32. Muchas personas dicen que no les gusta hablar de política ni religión, para no ofender, aunque yo diría que no es por educación precisamente, sino por temor a crear un debate que no sepan cómo salir de este, cómo convencer con argumento suficiente o porque ni les importa, ya que son indiferentes. A mí francamente no me gusta debatir con personas ingenuas e ignorantes, porque, aunque les explique, seguirán en su ignorancia voluntariamente, ya que tienen un espíritu de confusión, de victimismo, de inseguridad, de complejo o de baja autoestima. Otros creen que se las saben todas y creen siempre tener la razón, y otros están arraigados a sus credos, su razonamiento o su ideología. Por eso a veces prefiero callar para no entrar en discusión. Pero la Biblia dice: Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Proverbios 26, 4 a 5. Si nos callamos la verdad y no ayudamos a las personas a salir de la esclavitud del pecado, de la ignorancia y la mediocridad, estamos pecando inconscientemente, pero por eso daremos también cuenta a Dios. Mas tampoco debemos discutir, pelear ni enemistarnos con otros porque piensen diferente. Nosotros no convencemos a nadie de creer a Dios y de entender las cosas de Dios o las estrategias del enemigo de las almas contra sus vidas, eso es trabajo del Espíritu Santo, quien convence al mundo de justicia, conforme a la palabra de Dios, pecado, error de pensamiento, de fe y actitud ante la vida, y de juicio, consecuencias del pecado y el fin de Satanás, referencia. Juan 16, 8 a 16. Creo que mientras más sepamos de política, religión y economía, mejor preparados estaremos en la vida, porque si no alcanzamos las tres libertades esenciales, no estaremos completos, no seremos totalmente libres, cultos y espirituales. La política tiene que ver con la libertad de expresión, la religión tiene que ver con la libertad espiritual y la economía es obviamente la libertad financiera. De no aprender a entender y manejar estas cosas, seguiremos atados, esclavizados y sometidos. En mi opinión, si debemos conocer bien de estas cosas, especialmente de las cosas espirituales, llamémosle religión, si desea, para poder enfrentar y vivir la vida bajo los preceptos de Dios y arraigados a sus promesas, porque somos seres espirituales, primeramente. La palabra de Dios, no solo es el conocimiento de nuestro Creador y su voluntad, sino es un manual de instrucción para la vida, plagada de promesas, tanto de bendición, para los que viven conforme a su voluntad, como de maldición, para los hijos de desobediencia, de testimonios, de consejos y de leyes, estatutos y mandamientos como parte del orden de nuestro Creador para vivir en esta vida. Por otra parte, todo es una política, pues la encontramos en la sociedad, en las empresas, los negocios, las iglesias y en el hogar. El reino de los cielos tiene su política, su orden, sus leyes, tanto celestiales como terrenales. Pero el espíritu de miedo que hoy en día, año 2021, domina el mundo es el espíritu de miedo a enfermarse y a morirse. Muchos cristianos lo saben, otros son cristianos de palabra o porque asisten a una iglesia, pero tanto unos como otros muchas veces son dominados por este miedo. Si realmente entendieran qué es lo que hay después de la muerte y el propósito de esta vida, no temerían tanto o tan siquiera tuvieran miedo alguno a morir. Referencia. Hebreos 2, 5 al 18. El apóstol Pablo expresó lo siguiente sobre la muerte física. Porque para mí, seguir viviendo es Cristo, y morir, una ganancia. Y si al seguir viviendo en este cuerpo, mi trabajo puede producir tanto fruto, entonces no sé qué escoger. Me es difícil decidirme por una de las dos cosas. Por un lado, quisiera morir para ir a estar con Cristo, pues eso sería mucho mejor para mí. Filipenses 1. 21 al 23. Tanto incrédulos como creyentes, muchos de ellos tienen miedo a la muerte como a la vida, pues viven con el temor constante al rechazo, al fracaso, a las pérdidas, a lo porvenir, y como se enfocan más en eso, pierden la oportunidad de triunfar, no alcanzan el bienestar que quisieran, retienen las bendiciones que Dios tiene para ellos, a causa de las dudas y el temor. No tengas miedo, vive la vida, porque vivir con miedo es matar la vida o acortarle sus años. ¿Qué es la vida? Para algunos la vida solo es dormir, trabajar, comer, descansar, ver televisión. Para otros sería eso más, hacer ejercicios, salir a pasear y buscar alguna forma de entretenerse llenando un vacío en su alma, que siempre tendrá si no tiene a Dios. ¿Qué es la muerte? Para muchos la muerte es el fin de la vida, un lapso donde luego nada más sucede y solo queda el recuerdo de aquel que vivió. Para otros la muerte es el paso al descanso eterno del alma, donde ya no se sufre ni se disfruta, solo se descansa. Pero la vida y la muerte no son temporales o pasajeras, ambas son estados eternos del alma. La vida es Cristo, pues Dios da la vida y Cristo la salva para que tengamos la verdadera vida espiritual eternamente donde no solo se descansa, sino se adora y se disfruta de la presencia del mismo Creador. Mientras que la muerte es la separación de Dios en condenación por rechazar a Cristo, quien da la vida, vivir ajenos a su voluntad y conforme a nuestra propia razón, lógica, sentido, emociones, opiniones, ideas y criterios. No se necesita ser malo para ir al infierno, solo se necesita nacer, porque todos hemos heredado el pecado del primer hombre Adán y solo a través de la gracia de Dios por Jesucristo nos podemos librar de este y alcanzar la vida eterna. Sufro de una condición de salud, como la puede sufrir cualquiera en un mundo como el que vivimos, tóxico y contaminado por donde quiera y en todas sus formas, que, aunque no la acepto, sino que la rechazo y me declaro libre y en victoria, me ocasiona dolores crónicos terribles, incansables e indeseables, eso no lo puedo negar. Hay hermanos de fe que me han juzgado, insinuando que no tengo fe para sanarme, pero al parecer ellos no tienen fe para permanecer sanos, porque enseguida van corriendo al médico o prestan su brazo para una vacuna contra un virus controlado y que se cura hasta con remedios, que no es segura y que ha causado ya miles de muertes, trastornos y otras enfermedades. Arriesgan más su vida confiando en la ciencia humana limitada, inescrupulosa y dudosa, inoculándose un experimento con químicos y basura creada por los humanos, que el hecho de ser contagiados y con peligro a complicarse y morir de un virus que azota el mundo entero. No afirmo que mi condición de salud que aún sufro y no puedo negar porque estaría mintiendo, sea por falta de fe, sino quizás por el estilo de vida que llevaba, sea por ignorancia, hábitos o caprichos, en cuanto a comidas, bebidas, estrés, ansiedad, depresión. Soy humano y como todo humano he experimentado esas cosas, que luego cuando el cuerpo comienza a degenerarse y envejecer, es cuando se sienten las consecuencias de ese estilo de vida del pasado. La vacuna y el temor a enfermarse o morir. Mi opinión al respecto es que no crearon una vacuna para salvarnos de la pandemia, crearon la pandemia para vacunarnos y los efectos ya se están viendo porque no pueden esconderlo, pues nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Mateo 10. 26, Marcos 4. 22, Lucas 12. 2. Ya son miles de casos solo en Estados Unidos y han fallecido hasta celebridades por todas partes del mundo. Imagínese cómo debe ser el peligro de esa vacuna, que el mismo former vicepresidente de Pfizer, compañía que las fabrica, advierte de los peligros de la vacuna. Qué peligrosa puede ser esa maravillosa y salvadora vacuna que hasta profesionales como médicos, enfermeros, policías, maestros y hasta oficiales del ejército están renunciando a sus cargos y desechando sus carreras y quedando desempleados porque no están dispuestos a vacunarse. Quien se vacuna no se protege de ningún virus, y si así fuera, está forzando a su cuerpo a crear una protección innecesaria si no está expuesto a esos virus, como el caso del personal de salud, lo cual contribuiría a cambiar, alterar o deformar su sistema inmunológico y a contraer una enfermedad crónica. Por otra parte, no todos respondemos igual a las vacunas o medicamentos y esto significa un riesgo más para la salud y para la vida. Entiendan de una vez. Las personas sanas no necesitan vacunas contra un virus que es controlado con remedios. No todos debemos ser vacunados, y siempre que algo es obligatorio, es porque no es bueno. Hay personas que necesitan la vacuna contra el COVID, pero la mayoría necesita la vacuna contra el miedo, la ingenuidad y la ignorancia. La verdadera intención de la pandemia es convertirnos forzadamente a toda la población mundial en pacientes y obligarnos a vacunar para llenar los bolsillos de personas inescrupulosas, con la imagen de filántropos y científicos bondadosos que invierten y trabajan en una causa noble. Un estudio demuestra que el virus fue diseñado como puerta de entrada a otras variantes. No existe un virus así, no en la naturaleza. Ellos están decididos a disminuir la población, les da lo mismo si es con el virus o con su vacuna. Lo único seguro que han inoculado es el miedo. Lo cierto es que en varios países el virus se ha reactivado y se ha burlado de la ciencia, mientras sigue esparciéndose. Y lo que podemos esperar pronto, si la expansión de esa peste sigue, es que se reconozca que estamos en vías de infectarnos todos y expuestos a las nuevas vacunas que sabe Dios que son. Aunque digan que no son letales, pueden serlo más adelante, porque el éxito devastador del virus es alentador para los diseñadores de nuevos órdenes. La peor enfermedad que produce el virus en millones de seres humanos es el miedo, sin dudas, pero la más monstruosa es el morbo del sometimiento al Estado que las administra, muchas veces sin importarle las consecuencias. No puedo reproducir todo lo que se dice al respecto, pero el miedo nos hace vulnerables, nos quita la libertad, cuando deberíamos reclamar a los gobiernos que aclaren los hechos y emplacen a China. El Partido Comunista Chino es el único culpable y beneficiario y nos regala un mensaje con todo esto. Que ellos pueden hacer lo que les salga de, y no pasa nada, porque los intereses creados y el dinero es cobarde y canalla. En el ensayo clínico que se efectuó para probar las vacunas de Pfizer y Moderna, la mitad de los participantes recibió placebo en lugar de la vacuna o tratamiento genérico. Como esta llamada vacuna fue muy rápida y no ha sido probada lo suficiente en todo tipo de personas, sean saludables o enfermas, esos ensayos clínicos se extienden, pero debido a la urgencia, se ha extendido a la población en general. Recuerde que las vacunas no pueden ser demandadas. Por lo que deduzco y concluyo, que si algunas personas, totalmente saludables, tienen efectos secundarios y magnetización en partes de su cuerpo, es porque recibieron la vacuna y los que no han sentido nada o una simple molestia, recibieron el placebo. Si usted recibió la vacuna y no ha sentido nada, puede que solo haya recibido placebo, así que siéntase dichoso, en mi opinión, Dios le dio otra oportunidad. ¿Y por qué el magnetismo en algunos puntos de la parte superior del cuerpo? Hace 20 años se ha venido desarrollando la tecnología de nanorobots para la salud, por lo que creo que se está experimentando en humanos a gran escala. Los Big Tech la usan y el multimillonario Elon Musk no es el pionero en esta tecnología, él apenas está haciendo sus pruebas en animales. Esta tecnología sirve no solo para el control de enfermedades terminales o incapacidades, sino para el control de la conciencia. ¿Y saben quién financia Pfizer y Moderna? El mismo que financia y maneja los protocolos de la OMS, Bill Gates, un monopolista que hace tiempo está jugando a ser Dios preocupado por el crecimiento de la población, quien tiene lazos con la industria farmacéutica y ha hecho alianzas con otros filántropos, el Partido Comunista Chino, la ONU y otros poderes políticos y económicos. Tal vez especulo o exagero y espero que sea así y estar equivocado, pero hay muchas cosas dudosas e intrigantes que están sucediendo con esta vacuna, testimonios, pruebas, declaraciones, una obsesión por el control de la población, de la salud, la alimentación, el medio ambiente, la información y una insistencia por establecer el gran reinicio. Por otra parte, la censura a científicos y doctores con ética y principios, políticos que rompen con esos protocolos tiránicos y organizaciones pro los derechos humanos, más la insistente propaganda por vacunarnos a todos sin fundamento ni base científica contra un virus que está controlado. En Estados Unidos, entre mediados de diciembre de 2020 y el 23 de abril de 2021 se reportaron por las vacunas COVID en el VAERS, Sistema de Reporte de Eventos Adversos a las Vacunas. 3.544 muertes, 30 muertes por día aproximadamente. Y, un estudio del gobierno de Estados Unidos del Departamento de Salud y Servicios Humanos determinó que solo se reportan el 1% de los casos ante el VAERS. Lo que significaría que podrían ser en realidad 100 veces más. 354, 400 muertes, o sea, 3.000 muertes por día, aproximadamente. Tengamos en cuenta que el VAERS es un sistema de datos pasivos, solo se registran los datos que se reportan. Por lo que podrían ser aún más. En la UE para el 17 de abril de 2021 su sistema EudraVigilance registraba 7.766. Sumadas a las 3.544 de Estados Unidos son más de 11.000 muertes. Lo que multiplicado por 100 podría significar 1.100.000 muertos por las vacunas COVID. Lo que serían de media unas 10.000 muertes cada día, aproximadamente. La CDC investiga inflamación cardíaca en adolescentes y adultos vacunados contra COVID-19. En el año 1995 el doctor Pierre Gilbert cuenta lo que ya es un hecho en 2021: el control mental y emocional por inoculación de sustancias y ondas de baja frecuencia. Los síntomas del COVID-19 son los mismos que del óxido de grafeno. Ya están los resultados de laboratorio de lo que realmente hay dentro de las vacunas COVID-19, y se encontró entre el 50% y 90% de óxido de grafeno, dependiendo de la marca. Y casualmente los síntomas por intoxicación con óxido de grafeno son extremadamente parecidos a los del COVID-19. Sabemos que este nanomaterial está presente en vacunas, test PCR y en las mascarillas. Una prueba más que los que crearon el virus fueron los mismos que crearon la vacuna. Algunas personas no entienden todavía lo que es una vacuna. La vacuna es una porción de un virus que se inyecta o inocula a la persona para que el sistema inmunológico lo identifique y lo ataque cuando el verdadero virus ingrese al organismo. A esta falsa vacuna o vacunas ARN, y digo falsa, porque no es una vacuna, pero el nombre es mejor recibido o acogido porque nos han enseñado que las vacunas salvan o evitan enfermedades. Lo que aparentemente están inyectándole a la población es un tratamiento genérico que modifica el ADN para crear anticuerpos artificiales o forzados y así podamos responder más rápido al ataque de cualquier virus, no solo de este coronavirus porque hay miles de virus circulando y hay millones de personas muriendo a causa de estos. Y esto no lo digo yo, lo dicen sus propios inversores, científicos y promotores. Sea la vacuna que sea, la Pfizer, la Moderna, la Johnson & Johnson, la rusa, la china, la israelita o la que sea. Todas son creadas de la misma manera y para ser aplicada masivamente en cualquier país del mundo, tiene que ser aprobada por la OMS, Organización Mundial de la Salud. Ahora resulta que el Partido Comunista Chino ha creado un medicamento que responde a la reacción de la vacuna. Y así seguirán metiendo a las personas cosas en el cuerpo, jugando con la salud y generando más dinero. El problema es que no todos somos iguales, no todos los cuerpos o todos los organismos respondemos o reaccionamos de la misma manera. Dios fue quien creó nuestro ADN y nuestro sistema inmunológico con la capacidad de defendernos y sanarnos. Esto de crear anticuerpos artificiales o forzados es jugar a ser Dios, pero lo más peligroso de todo esto es que esta supuesta vacuna todavía está bajo prueba porque se desconoce los efectos a largo plazo. Aunque se han hecho los ensayos pertinentes y probado en miles de personas, ahora es que se está probando en millones de personas en el mundo entero, y según la página oficial de Bayer's, Bayer's.gov, que es donde refleja los resultados de las vacunas que existen hasta ahora, ya han fallecido más de 12.000 personas, solo en Estados Unidos, en apenas 6 o 7 meses de uso. No solo personas mayores y personas con enfermedades diferentes, sino también personas sanas y niños incluso. Esto no es un cuento mío, una teoría de conspiración que escuché o vi en YouTube, eso está reflejado en páginas oficiales del gobierno. Lo más triste de todo es que están presionando fuertemente para obligar a las personas a vacunarse, violando acuerdos internacionales y los derechos humanos esenciales. Algunos países, estados, empresas e instituciones están obligando a las personas a vacunarse, usando como chantaje el despido, el requisito de empleo o sanciones anticonstitucionales. Y las personas están poco a poco cediendo sus libertades y su libre albedrío. Todo con la excusa del bien común, del control de la salud, usando como estrategia el miedo que han creado a este virus. Los virus, gérmenes y bacterias existen en este mundo desde antes de existir nosotros. Dios es sabio, es bueno y para siempre es su misericordia, y los que esperan y confían en Dios, su Creador, no deben andar con temor ni dejarse manipular o guiarse de la desinformación de los medios que responden a los intereses de los mismos que crean los problemas y las soluciones, los que experimentan, lo que quieren controlar a toda la población mundial y convertirnos a todos en pacientes de por vida, porque la salud es un negocio. ¿Usted cree que a la industria farmacéutica le interesa que los enfermos se sanen? Piense, lo que buscan es que todos nos convirtamos en pacientes de por vida, porque es una industria que genera mucho dinero. La élite del poder económico compuesta por banqueros, comerciantes, filántropos, científicos inescrupulosos y con intereses dudosos, personas influyentes y con recursos, han hecho alianzas con políticos en todo el mundo, corporaciones, empresas, laboratorios, instituciones internacionales, etc., para el control de la humanidad. Y aunque esto suene conspiranoico, es un hecho que no se puede negar, porque estos mismos líderes y figuras influyentes han revelado sus intenciones en sus páginas oficiales, foros, entrevistas, libros y artículos que ellos mismos publican. Lo perverso de esto es que, aunque digan que es por una causa noble, es para establecer un nuevo orden mundial económico, político, social y religioso, una tiranía global en otras palabras. Resumo. Aunque esa supuesta vacuna sea 100% efectiva, que no lo es, porque no existe ninguna vacuna que sea 100% efectiva, ni medicamento o fórmula sanadora, si se impone, es porque no es nada bueno, ya que cuando la verdad se censura y se apagan las voces, dándole valor solo a una opinión, a un grupo que hace lobby, respondiendo a intereses comunes de personas que no tienen a Dios ni el verdadero propósito de sanarnos, es una prueba más de que no debemos confiar en eso. Según las Sagradas Escrituras, en Jeremías 17:5, maldito el ser humano que confíe en otro ser humano. Muchos de los que se han vacunado no tuvieron reacciones adversas, lo más posible porque recibieron el placebo. Otros muchos sí han tenido reacciones, han estado graves y lo han publicado, porque los muertos no pueden hablar y nadie responde por ellos. Pero lo alarmante de esto es que un gran porciento de vacunados no se infectaron durante año y medio de pandemia, sin embargo, se enferman justo después de recibir la vacuna salvadora. Lo más patético es que se lo han estado advirtiendo, y me incluyo, del peligro de esa supuesta vacuna, que para que sea aplicada debe ser aprobada por la OMS, una organización patrocinada y dirigida por los intereses de los que invierten en vacunas y en la industria farmacéutica. No se necesita siquiera ser un científico reconocido para saber el peligro de esa vacuna y lo que hay detrás de todo esto de la pandemia, la vacuna, su imposición y el control de salud a nivel mundial. Basta el sentido común, leer estadísticas por los sitios oficiales en Internet, ver testimonios que postean otros y leer más la Biblia, porque nada de esto es nuevo sino parte del cumplimiento de los tiempos, profetizado por los hombres de Dios y advertido por el mismo Dios. Las vacunas rápidas que se usan contra el COVID-19 no son realmente vacunas, por eso les llaman vacunas ARN, porque es un tratamiento genérico que crea anticuerpos forzados al organismo para que el sistema inmunológico ataque cualquier virus que ingrese al cuerpo. Eso luce inofensivo, pero alterar el ADN y crear anticuerpos artificialmente o forzados para que el sistema inmunológico se defienda es más peligroso de lo que parece. Recuerde que Dios creó todas las cosas, las especies, la naturaleza y hasta los virus, con los que tenemos que coexistir. Pero Dios nos creó con un sistema inmunológico perfecto para que pueda defenderse de cualquier ataque ajeno, sea gérmenes, virus, parásitos o bacterias. Alterar eso es jugar a ser Dios y dejarnos provocar anticuerpos forzadamente es tentar a Dios, es como estar inconformes con Dios o con la manera que Él nos hizo. Además de que los efectos a largo plazo de esa vacuna ARN no se han comprobado, ni todos los organismos son iguales y no se sabe verdaderamente la reacción o los daños que pueda ocasionarnos, a pesar de todos los ensayos clínicos que se han hecho y que no pueden en realidad asegurarnos nada. La palabra de Dios nos muestra lo que debemos hacer para evitar enfermarnos o contagiarnos de todo el mal que hay en el mundo. Primero es cuidar nuestra salud tanto física como mental, sea lo que comemos, tomamos, pensamos, escuchamos y hasta miramos, porque para los creyentes, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu de Dios. Lea 1 Corintios 3:17, ya que, si lo dejamos, Él no solo habitará con nosotros, sobre nosotros sino dentro de nosotros, referencia. Juan 14:17. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y ustedes son ese templo. 1 Corintios 3:17. Dios le da sabiduría e inteligencia a los hombres para que puedan construir, prepararse y ayudarse mutuamente. Hoy en día el acceso a la información es muy rápida y prácticamente gratis, porque desde nuestros teléfonos conectados a una red podemos buscar información e investigar con expertos sobre cómo cuidar mejor nuestra salud. Más aún, tenemos los televisores inteligentes u ordenadores conectados a Internet, porque realmente no aconsejo a nadie creer en las noticias de los medios oficiales dirigidos, manipulados y controlados por personas inescrupulosas o con intereses dudosos. No soy experto, médico ni científico, soy solo un divulgador porque me gusta investigar, informarme e informar a otros, pero déjeme explicarle cómo funciona el sistema inmunológico de nuestro cuerpo. El sistema inmunológico es como un ejército en completa disposición combativa, siempre alerta y preparado. Cuando estuve en el servicio militar obligatorio en Cuba, mi país natal, pertenecía a una unidad de infantería, que es una unidad de combate, preparada en completa disposición combativa para cualquier ataque sorpresa. Cuando sonaba la alarma de combate, algo que hacían frecuentemente como pruebas, debíamos correr, ponernos nuestras camisas, si no la teníamos puestas, agarrar nuestro armamento y salir a formación para la defensa. pues el sistema inmunológico funciona de la misma manera. Detecta un agente extraño, ajeno o intruso y se forma para defender el cuerpo, que es su casa. Nuestras células y neuronas también tienen conciencia, porque esta no es solo parte del cerebro, aunque el cerebro es el que da las voces de mando, alerta y dirige todo nuestro organismo. Si se obliga a un ejército a estar armado, formado, firme y alerta todo el tiempo sin posibilidades de descanso y ocio, llega el momento que lo estresa y lo fatiga, al punto de quebrarse o enfermarse, solo por el temor al enemigo o al intruso que no existe o que no está presente. Un ejército debe estar preparado, pero no asustado o en formación todo el tiempo. El miedo trabaja en el subconsciente y tiende a causar estragos físicos y mentales. Los que tienen a Dios no deben vivir ni andar con miedo, porque el miedo no es de Dios, ya que se está confiando en el daño que el enemigo puede hacer. Ese estado de incertidumbre es perjudicial para cualquier persona, ejército, país o territorio. El miedo no atrae nada bueno, y el que anda con miedo termina recibiendo o atrayendo ese mal que tanto teme. Lo que el impío, el que no tiene a Dios, teme, eso le vendrá, pero a los justos, los justificados por Cristo, les será dado lo que desean. Proverbios 10. 24. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor. Primera Juan 4. 18. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1. 7. El justo o creyente no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Salmo 112. 7. Estas cosas lo saben los tiranos, dictadores, sádicos, abusadores, criminales y gente perversa, que pueden llegar a tomar altas posiciones y alcanzar poderes, los cuales, a través del miedo, logren someter a la población. Si te cuidas con buena dieta, higiene, buen estilo de vida, pensamiento positivo, fe y oración, no tienes por qué temer ni ser sorprendido por la muerte que pueda causarte un virus, bacteria o enfermedad. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4. 8. El día que te obliguen a vacunar, hazle tan solo tres preguntas antes de tomar la decisión. 1. ¿Esa vacuna me asegura que no voy a enfermarme del COVID? Respuesta. No. 2. ¿Se conocen los efectos a largo plazo de esa vacuna? Respuesta. No. 3. ¿Alguien se hace responsable si esa vacuna me provoca una reacción alérgica, me enferma de cualquier otra cosa o me causa la muerte? Respuesta. No. No necesitas esa vacuna porque el remedio puede ser peor que la enfermedad, no importa la ciencia que haya detrás de esa vacuna, la ciencia es imperfecta y tiene limitaciones. Ninguna vacuna es segura, pero las vacunas rápidas que se vienen desarrollando hace unas décadas son incluso más nocivas. La vacuna rápida contra la gripe porcina causó alteraciones genéticas. Después de la pandemia por gripe porcina H1N1 de 2009, la vacuna contra la gripe porcina con adyuvante ASO3 Pandemrix, una vacuna de seguimiento rápido utilizada en Europa, pero no en los Estados Unidos en 2009 a 2010, se relacionó con la narcolepsia infantil, cuyos casos aumentaron de manera significativa en varios países. Los niños y adolescentes en Finlandia, Reino Unido y Suecia fueron los más afectados. Otros análisis detectaron un aumento en los casos de narcolepsia entre los adultos que recibieron la vacuna, sin embargo, este vínculo no fue tan obvio como en los niños y adolescentes. Un estudio realizado en 2019 reportó haber encontrado una nueva relación entre la narcolepsia asociada a Pandemrix y el gen de ARN no codificante GDNF, AS1, un gen que supuestamente regula la producción del factor neurotrófico derivado de la línea de células gliales o GDNF, una proteína muy importante para la supervivencia neuronal. También confirmaron una fuerte relación entre la narcolepsia inducida por la vacuna y un cierto haplotipo, que sugirió la variación en los genes relacionados con el sistema inmunológico y la supervivencia neuronal para aumentar la susceptibilidad a la narcolepsia inducida por Pandemrix en ciertas personas. Además de eso, existe una investigación que demuestra que la vacuna contra la gripe porcina H1N1 fue una de las 5 vacunas inactivadas que aumentaron la mortalidad general, en especial entre las niñas. En 2009, es decir, hace 11 años, escribí un artículo sobre la gripe porcina que, al final, resultó tener una advertencia bastante profética. No se ha probado la seguridad ni la eficacia de la vacuna contra la gripe porcina, pero sí sabemos que contendrá aditivos dañinos. Para mí es algo obvio. Y en el futuro, cada vez que aparezca una nueva pandemia y las autoridades le recomienden vacunarse lo más rápido que pueda, recuerde este artículo y pregúntese si realmente es usted el más beneficiado por esta recomendación. La mejor forma de librarse de una enfermedad es evitar el contagio, no precisamente con una vacuna salvadora, ni con mascarilla o tapabocas todo el tiempo, ni aislados o encerrados por miedo a ser contagiados. La manera más efectiva son las siguientes. 1. Cuida la higiene personal. Lava tus manos y tu cara con frecuencia, siempre que puedas o regreses de algún sitio. 2. Evita tocarte la cara cuando estés fuera de casa. Si tienes que hacerlo, carga con una botellita de alcohol sanitario para que te desinfectes. 3. Cada vez que salgas de un lugar público, ya sea centro de trabajo, tiendas, supermercados, restaurants, etc., carga contigo o en tu auto una botellita de alcohol sanitario o de jabón de mano para desinfectarte. El jabón incluso es más efectivo que el alcohol y no irrita la piel. Límpiate bien inmediatamente. 4. Si usas mascarilla en sitios cerrados, hazlo de la manera correcta y no la uses por usar, porque puede ser peor y hasta más contagioso. Tanto virus, gérmenes como bacterias se inhieren a esta fácilmente y pueden terminar en tu nariz o en tus ojos. El uso prolongado de mascarilla es innecesario para un virus que está controlado. Si te obligan a usarla, ya sabes. Una diaria y bien puesta, pero al aire libre mejor retírala, respira y disfruta del oxígeno, el sol y los beneficios de la naturaleza que Dios creó. 5. Cuida tu dieta, come saludable, no abuses del azúcar, el alcohol, el carbohidrato, la carne roja y las cosas fritas. Eso puede ocasionarte problemas cardíacos sin siquiera saberlo o notarlo, deteriorar tus órganos y tu sistema inmunológico. Suficiente con lo que comemos diariamente, que no tienen todos los ingredientes naturales para el beneficio de nuestra salud, porque son alimentos inflados, tratados, medicados, procesados y alterados. Refuérzate con vitamina C, D, B, E y cosas más naturales. No olvides tomar suficiente agua diariamente. Que esto se vuelva una costumbre en tu vida y verás que tendrás una vida más saludable y segura, a pesar de una pandemia interminable, manipulada y desinformada. ¿Por qué no me vacuno? 1. Ya estoy vacunado con el Espíritu Santo por la gracia de Dios, y contra el miedo, el pánico y todo tipo de malicia e influencia, espiritualmente hablando. 2. Desde que soy adulto no me he vacunado porque creo en Dios, confiando en Él y en el sistema inmunológico con el que fui creado. Nunca me gustó la idea de inocularme un virus o una porción de este, para preparar a mi sistema inmunológico a combatir el virus antes de que me infecte. No soy escéptico a las vacunas ni estoy en contra de estas, pero no lo veo necesario, salvo durante la infancia. 3. Las vacunas nunca han sido seguras, comprobado estadísticamente, y esta supuesta vacuna no es en realidad una vacuna sino un tratamiento genérico que modifica el ADN para crear anticuerpos que combatan y eliminen el ingreso al organismo de posibles virus. Esto ha sido afirmado y demostrado por sus creadores y patrocinadores. Para un virus que está controlado y que se cura hasta con remedios. En mi opinión, no tiene sentido. Todo es una gran manipulación para convertirnos a todos en pacientes de por vida. Los que patrocinan y dirigen esta campaña de vacunación. Filántropos, científicos oficialistas, medios masivos de difusión, la OMS, Organización Mundial de la Salud, etc., han advertido consistentemente desde hace más de una década que los virus y las pandemias continuarán y todos tendremos que aceptar y adaptarnos a esa nueva normalidad. Por lo tanto, no espere que después de 2 dosis de vacuna vuelva a su vida normal y todo siga como antes. Vendrán más virus y más vacunas. Las vacunas son un negocio lucrativo y no pueden ser demandadas por causa de efectos secundarios o mayores consecuencias. 3. He aprendido que cuando algo es obligado es porque no es bueno o no trae nada bueno. Y cuando la verdad sale a la luz, es censurada. En este mundo en decadencia, la mentira nunca va a ser censurada, en todo caso y como suele pasar, más bien, es promovida. 4. La verdad es inversamente proporcional a las noticias, metafóricamente hablando. Cuando los medios oficiales, controlados y manipulados por una cúpula de gente con intereses y no con principios, dan algo por cierto, es porque es falso, y viceversa. Si usted no se ha dado cuenta de eso es porque está ciego, y no hay peor ciego que el que no quiere ver. 5. Siempre me informo antes de hacer algo. Es prudente y necesario buscar siempre una segunda opinión, pues maldito sea todo aquel que confía en otro ser humano, Jeremías 17, 5. No se puede confiar en nadie, mucho menos en personas con intereses dudosos. No creo en pseudocientíficos o científicos sin principios. Me convencen más los científicos con ética y principios, que hablan con fundamento basado en ciencia, estudios e investigación profunda. Para colmo, le estamos confiando nuestra salud, nuestro cuerpo, nuestra vida y hasta nuestra alma a individuos que ni siquiera son científicos sino personajes influyentes con mucho poder, recursos y tecnología. 6. Según el sistema de notificación de reacciones adversas a las vacunas en Estados Unidos, Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS, por sus siglas en inglés, en www.vaers.gov, página oficial que registra todos los casos de reacciones de todas las vacunas, tan solo en 6 meses, se han confirmado más de 4.800 casos de fallecidos por las vacunas contra el COVID-19 en Estados Unidos. Aunque no pueden o no se les permite afirmar que esas muertes son causadas por la vacuna, el caso es que es un hecho que no podemos negar ni pasar por alto, porque nadie sabe quién será el próximo. La gente se deja llevar por la propaganda, la manipulación, el chantaje emocional, el miedo y la intimidación, de perder un trabajo o no ser aceptado, sin hacer primero un análisis y estudio de su condición física. Lo más prudente es investigar y asegurarse primero si no se corre riesgo, especialmente cuando la persona que intenta vacunarse sufre de una condición de salud o de alergia a medicamentos. No todos somos iguales ni respondemos de igual modo a las enfermedades, medicamentos o vacunas. En mi opinión, si de casi 8.000 millones de habitantes en el mundo, tan solo una persona saludable muere a causa de una vacuna, no cuenten conmigo. No quiero ser conejillo de indias ni el próximo en morir, aunque tenga menos del 0.1% de probabilidad. 7. No soy de seguir la corriente, especialmente la corriente de mediocridad, miedo, desinformación, manipulación e intimidación. No soy borrego. 8. Prefiero morir de un virus, que la solución para evitar enfermarme o del temor a este. No le tengo miedo ni a los virus, ni a la muerte. Estoy en manos de Dios y dependo de Él. Si enfermo, Él me sostendrá y me salvará. Si muero, es por su voluntad, me llegó la hora y sé que estaré en una eternidad mejor que en esta vida física temporal y deprimente. Algunas promesas de Dios en las que medito siempre y confío plenamente. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Salmo 91, 10. Sus redimidos, no tendrá temor de malas noticias. Salmo 112, 7. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, Salmo 103, 3. Si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios, y haces lo que es recto ante sus ojos, y escuchas sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. Éxodo 15, 26. Más a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Éxodo 23, 25. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad, y todas las malas plagas de Egipto, que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Deuteronomio 7, 15. Porque Él es quien hace la llaga, y Él la vendará, Él hiere, y sus manos curan. Job 5, 18. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo, por nuestra paz, cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Isaías 53, 5. No sé si usted cree en Dios, como cree o en que Dios cree, pero de algo puede estar seguro, que lo que se piensa se atrae y si anda con temor, no importa si se vacuna, tarde o temprano ese temor se convertirá en realidad, y de la muerte no se puede escapar, pero es mejor confiar en Dios, quien da la vida, la paz y nos libra de todo mal, que confiar en experimentos o soluciones científicas que no le brinda total seguridad. No critico a ninguna persona que decida vacunarse, sea que crea en Dios o no, o practique la religión que sea, pero no me diga, como me han dicho, que es necesario obedecer las leyes de la tierra si se quiere agradar o servir a Dios. No me haga sentir culpable, pecador o irresponsable por no querer vacunarme, ni me arrastre en su ignorancia porque hasta ahora, al menos en el estado de la Florida, donde vivo, no es obligado, y si así fuera, tampoco me vacunaría, precisamente porque confío en el sistema inmunológico que mi Dios diseñó para mí. No estoy en contra de las vacunas, estoy en contra de que obliguen a las personas a que se vacunen o sancionen a los que defiendan su libre albedrío de no someterse a leyes de hombres o experimentos humanos. Recuerde que en la tiranía global que se nos avecina, lo cual la Biblia describe como el reinado del anticristo, también hará que sea ley recibir una marca o código en la mano y en la frente para poder comprar, vender, recibir pagos o vivir en sociedad, y ese, querido amigo, será el pase directo al infierno. Bien claro lo dice la Biblia en Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Las personas que se dejan llevar por la corriente empezarán a ver como enemigos a los que no deseen someterse a leyes que van en contra de Dios y desafían el libre albedrío. La manipulación es una estrategia de las tiranías para dividir, crear odio y rechazo por los que defienden sus libertades y derechos. Ese odio puede convertirse en hostilidad y peligro para otros que no piensen como ellos o hagan las cosas como ellos la hacen, y eso lo estamos viviendo hoy día. Solo faltaría que esas leyes autoricen a los ciudadanos a enfrentar o agredir a otros ciudadanos, todo por el bien de la sociedad. Mi consuelo es que los que no queremos ser esclavos del sistema seguimos siendo mayoría. Para más información, le recomiendo mi libro. Vacunas ARN, un paso hacia el transhumanismo, disponible en las librerías virtuales. Las élites que nos controlan. Quien sea que controle a los medios, controla las poblaciones. Esos son ellos, la élite de poder económico, los controladores corporativos, los amos del mundo, por lo tanto, te controlan a ti. Les aseguro que a la élite no les motiva el dinero. Son pocos y dueños de casi todo, no bajarían a ese nivel. El dinero para ellos es la moneda de los pobres. Lo que realmente les importa es el control específico de las personas. Si crees que es excitante hacer un montón de dinero, te diré que la élite tan solo espera tener control sobre gente real, es mucho más excitante. ¿Sabes cómo amas tu familia y harías cualquier cosa por ellos? Bueno, eso es lo que haría la élite, es lo que sienten por el control, lo aman y solo quieren controlarlo todo, piénsalo así. ¿Alguna vez tuviste una relación con una persona realmente controladora? ¿Sabes lo horrible que se puede sentir? Por lo que puedes imaginarte cuánto mejor se siente ser la persona que ha sido parte del control de la relación, pues eso es lo que tratan de hacer en su relación con todo el mundo. El control se siente bien para ellos, por eso inventaron reglas para proteger gentes, pero es al revés, es para tener control sobre las personas, como el toque de queda. Piensa sobre eso, de nuevo les aseguró. Eso no es porque el COVID es nocturno, ¿sabes la sensación que? Todos se pongan máscaras para ocultar la identidad tan solo para entrar a un negocio, y ellos ni están pero igual lo hacen, ese es el control que tienen sobre la humanidad, es intoxicante. Algunos dicen que es como jugar a ser Dios, pero no es cierto, es más que eso, es creerse superior a Dios, pues Dios no controla gente, les da libre albedrío y ellos controlan gente. Ellos se preguntan si pueden controlar a Dios, imagínense si lograrían que Dios se ponga en cuarentena. ¿Cómo te controlan? Con miedo. De hecho, es la única manera que pueden controlarte. ¿Acaso la masa de gente está asustada del virus o de lo que el virus ha hecho? No, aun si creen que están asustados de lo que le han dicho del virus, de lo que ha hecho y de lo que va a hacer. Esencialmente te quieren mantener asustado las 24 horas, aún mientras duermes. Entonces lo que buscan es mantenerte asustado, para poder controlarte, porque aman el control, no a ti. Hacer que la gente haga cosas voluntariamente es controlar, está muy bien, pero hacer que la gente haga cosas en contra de su voluntad, ese es el punto G del control, es exponencialmente más controlador. Entonces estás en un nivel de control donde la gente quiere invitar amigos, pero no lo haré, porque no debería. Van contra su propia voluntad o están como que no quiero usar una máscara, pero no hacen nada, bueno, me pondré una para entrar en el negocio, así nadie se enoja conmigo. Están haciendo lo que ellos mismos no quieren hacer. Hacer que la gente se inyecte con algo que no quieren inyectarse, es tanto más controlador, y es lo que están haciendo. También refuerzan el veneno del control, que está circulando entre la gente, haciéndoles hacer cosas que son perjudiciales para ellos, y cuando aceptan esto, cuando aún saben que lo que están aceptando no tiene ningún sentido y le es perjudicial, se están traicionando ellos mismos y haciéndose más leales a los que están controlando, lo que significa que estos controladores logran más control sobre las personas. También les gusta decir, si están sobrepeso eres de alto riesgo, entonces cierran los gimnasios para su protección, así no hacen ejercicios y le dicen que las conexiones humanas son malas para ellos. Es como decir a los peces que el agua es mala para ellos. Otra estrategia que ayuda a consolidar la cantidad de control que tienen esas personas sobre la gente es aprovecharse de la gente más asustada para hacerles vigilar a la gente no asustada. ¿No has visto a alguno gritándole a otro por no usar máscara? ¿O alguien llamando a las autoridades por un negocio que no cerró? ¿O alguien informando de sus vecinos porque estos invitaron a sus amigos a su casa? Ellos están controlando a esas personas para que te controlen a ti, es control al cuadrado y creo que fue Einstein el que diseñó la innovadora fórmula E igual a mxc2 al cuadrado. La C representa controladas. La M son las masas. La E es por élite. Élite es igual a masas controladas al cuadrado, matemática simple. Hay tres cosas que ellos saben para tener el control total sobre ti, tus pensamientos, palabras y acciones. Controlar tus acciones lo están haciendo, usen máscaras, cierren sus negocios, quédense en sus casas, mantengan 6 pies. Controlar tus palabras lo están haciendo, se llama censura, censuran voces que se oponen a las tácticas de miedo que usan para controlar las gentes. Un lindo efecto secundario de esto es que es mucho más fácil controlar gente que no sabe que está siendo controlada, por eso, no dejan hablar a la gente de lo que se está haciendo cuando se dan cuenta de lo que está sucediendo. Controlar los pensamientos, lo hacen también, controlan a los medios para controlar tus pensamientos, quien quiera que controla los medios controla las poblaciones. Y esos son ellos, la élite, controlan a los medios y, por lo tanto, te controlan a ti. Controlando los medios es como censuran tus pensamientos y por lo tanto controlan tus pensamientos. Controlar tus pensamientos no debe quedar por tu cuenta es lo que piensan ellos, ellos quieren hacerlo por ti, necesitan controlar tus pensamientos, palabras y acciones para poder tener un completo control sobre ti. ¿Acaso un adicto a la heroína alguna vez sentirá tener suficiente heroína? Probablemente no. ¿Alguna vez ellos sentirán que tienen suficiente control sobre ti? Probablemente no, así que con gusto continuarán tomando más control si continúas dejándoles hacerlo. Victoria sobre el miedo. Por los pastores Gonzalo y Andrea Sanabria. Cuando el gigante Goliat desafiaba al ejército de Israel para que enviara un guerrero a enfrentarlo, todos desde el rey Saúl hasta el último de los soldados hebreos tenían miedo. Este miedo no los dejó avanzar y les impidió ser usados por Dios para una gran victoria. David lo enfrentó porque estaba seguro del poder de Dios y obtuvo la victoria. El miedo, pues, es un obstáculo que hace retroceder reyes y ejércitos enteros. Pero la fe en Dios alcanza grandes proezas. Y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, para esconderlo de los madianitas jueces 6:11. El ángel de Jehová es Dios mismo, esto es una teofanía o manifestación visible de Dios, quien viene a llamar a Gedeón para que se levante como el libertador de Israel. El diálogo que se establece entre el Señor y Gedeón nos permite ver los miedos del ser humano ante un desafío, misión o ministerio. Consideremos ahora algunos factores que conducen al miedo y la influencia de las experiencias traumáticas del pasado. Es muy importante considerar aquí el momento histórico de este pasaje. Israel había salido de Egipto y se había establecido en la tierra de Canaán, ya habían muerto Moisés, Josué y los ancianos de esa época. Dios había levantado a otros jueces o líderes en Israel como Otoniel, Ahod, Débora y Barak. Pero, Israel había hecho lo malo ante los ojos de Dios y por eso había venido la opresión madianita. El pecado produce dolorosas consecuencias, pero Dios nos libra de toda maldición. Dios, ante el clamor de su pueblo, viene a traer libertad y el hombre escogido es Gedeón, pero él está cautivo en sus propios miedos, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. ¿Por qué a veces el corazón humano es gobernado por el miedo? Veamos. 1. Por la influencia de espíritus de miedo, Jueces 6. 10. También la Escritura, de manera implícita, nos deja ver que hay espíritus de cobardía. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, 2 de Timoteo 1, 7. 2. Por los fracasos del pasado. 3. Por el rechazo y el menosprecio. 4. Por los sentimientos de condenación, Israel había pecado y Dios los había entregado en manos de Madián por 7 años, ya el tiempo del juicio se había cumplido, pero ellos continuaban cautivos de sus miedos. 5. Por las palabras de personas con autoridad o influencia sobre nosotros que marcaron el corazón, padres, jefes, autoridades educativas, etc. El miedo estanca, detiene y determina el estilo de vida, la Biblia nos enseña. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado, Proverbios 29. 25. El miedo es para el reino de las tinieblas, lo que la fe es para Dios. La fe es la certeza de lo que se espera, el miedo es la certeza del fracaso, la fe es la convicción de la victoria que no se ve, el miedo es la convicción de que todo saldrá mal. La fe impulsó y determinó las grandes conquistas, por eso dice la Escritura. Por la fe Noé construyó el arca, por la fe pasaron el mar rojo, por la fe los muros de Jericó cayeron, por fe conquistaron reinos, por fe taparon bocas de leones, por fe pusieron en fuga ejércitos extranjeros. El miedo, en contraste, impide avanzar y desarrollar el plan de Dios para nuestras vidas. El miedo es un arma satánica. Entonces el miedo es para el diablo, lo que la fe es para Dios. Los cielos requieren la fe en la tierra. Es posible con Dios la victoria sobre el miedo. El miedo determina el estilo de vida, al igual que la fe. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, y cavernas, y lugares fortificados, Jueces 6. 2. En hebreo, lugar fortificado aquí traduce: lugar natural de difícil acceso. Ellos vivían asustados, en escasez, incomodidad, oscuridad y frío. De hecho, el Vrs 11 dice: Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, pero el lagar era el lugar para pisar las uvas y obtener el jugo, o pisar las aceitunas y obtener el aceite de oliva, no para sacudir el trigo. ¿Por qué lo hacía entonces allí? Porque la cantidad era pequeña, y se estaba escondiendo, entonces el miedo había afectado su diario vivir. Reflexión final. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Avanza sin temor, Dios está contigo. Valiente es aquel que avanza a pesar de sus temores y fracasos del pasado. El miedo y la guerra espiritual. Estas son las tres cosas que precisamente Satanás le roba a una persona y en un creyente por medio del espíritu del temor. Porque el diablo vino a matar, robar y destruir. Primero espiritualmente, luego físicamente. 1. Amor. 2. Poder. 3. Dominio. Amor. Cuando una persona está bajo el temor, no puede amar porque siempre tiene desconfianza e inseguridad. El temor en el amor trae celos, contienda y destrucción. Poder. Cuando el demonio del temor está en la vida del creyente, le quita el poder de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Santiago 1. 6 a 7. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda, no piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Toda la Biblia, de principio a fin, enseña que la duda es maligna y que Dios la reprueba. Porque la duda es lo opuesto a la fe. Hay espíritu de fe y espíritu de duda. Ejemplo. Cuando decimos si Dios quiere, estamos apoyando nuestras acciones en la voluntad de Dios. Cuando alguien dice por las dudas, se está apoyando en la voluntad de los demonios. La falta de fe, incredulidad, y la poca fe, duda, es pecado delante de Dios. Ambas son producidas por el miedo. Alma nueva, casa nueva. Miedo, ansiedad y duda son el equipo de guerra más eficiente de Satanás. Trabajan al mando de un ejército de demonios, soldados muy armados, muy unidos y muy organizados. Trabajan coordinadamente con un mismo fin y tienen una determinación inalterable. Nada los desvía ni saca de su propósito. Destruir un cristiano más. Estos tres demonios tienen su estrategia de guerra y combate muy bien definida. En el 99% de los casos actúan exactamente de la misma manera. Los cristianos ya lo saben y muchos aseguran que ya los conocen, pero como los cristianos no son tan listos ni eficientes como los demonios, están una y otra vez cayendo en las mismas trampas hace años. Conozcamos esta técnica del enemigo y estemos atentos, para no caer nosotros y para advertir a nuestros hermanos del peligro. Primera de Juan 4. 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando el demonio del miedo se manifiesta y nosotros accedemos a él, ansiedad, que es un demonio altamente estratégico, invade nuestra mente y desata sobre nuestra cabeza un bombardeo de malos pensamientos y argumentos negativos, dardos de fuego del maligno, Efesios 6, 16. En casos extremos o reiterados en una misma persona, estos bombardeos se tornan ataques de nervios, ataques de pánico, ataques de fobias, ataques de amnesia, ataques epilépticos, ataques de violencia y otros ataques. Cuando nos debilitamos, dejamos que este demonio ansiedad se instale y abra puertas espirituales a otros demonios que también ingresan y se instalan en nuestra alma. El primero que llega es duda, un demonio que tiene mucha influencia. Duda tiene muchos demonios a su servicio que entran con él. Duda es un demonio de mucha inteligencia, conoce toda la Biblia de memoria y su tarea principal es desacreditar todo lo que Dios dijo y dice. Duda trabaja para un demonio de rango mayor que es incredulidad, el hombre fuerte, San Mateo 12, 29. Este es un demonio superior, en muchos casos su ejército de demonios se identifica como legión porque son muchos, San Marcos 5, 9. Cuando el cristiano ya está bajo control de duda y sus demonios, se instala incredulidad. Este demonio de rango mayor desea acondicionar su casa nueva, alma del cristiano, entonces invita a sus amigos siete peores que él, para que lo ayuden con la tarea. San Lucas 11, 26. El primer amigo de incredulidad que entra y se instala se llama mentira, paso seguido se mete odio. Este tiene un fuerte aliado que es rencor, este llama a su amigo ira que es amigo de violencia, quien se trae consigo confusión y contienda, entre los más destacados invitados aparece adulterio y fornicación, y así sucesivamente, estos demonios y otros tantos más van llegando y entrando a medida que la persona los deja entrar y hacen un estrago notable en todas las áreas de la vida del cristiano. La tarea de los demonios es gradual y absolutamente destructiva. Primero atacan en la mente y en los sentimientos de la persona, después en su cuerpo, enfermedades, accidentes, violencia, luego en sus relaciones, matrimonio, amigos, hijos, compañeros de trabajo, y después en sus actividades. Todo queda destruido. Muchos cristianos víctimas de esta estrategia de demonios llegan al punto de confesar que Dios no existe, Dios no me ama, Dios ya no me perdona. Se sabe y es comprobado que los cristianos que sufren este tipo de ataque progresivo y masivo de demonios y no los tratan a tiempo, terminan con problemas mentales muy serios. Dementes, locos, seniles, amnésicos, psicóticos, esquizofrénicos, etc. La mayoría los internan en hospitales psiquiátricos, muchos se suicidan y otros están presos por graves delitos contra otras personas. Rescatados para restauración. San Mateo 14. 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo: Hombre de poca fe, ¿Por qué dudaste? Pedro falló la primera parte de la prueba, había caído, pero aún no había perdido la batalla. Jesús estaba delante de él, observando. ¿Qué hizo Pedro? Inmediatamente reaccionó a la presencia de Cristo, evaluó y entendió su situación, y clamó al único que podía salvarlo en ese momento. Todo lo que sucede en la vida está delante de Dios y de nuestra decisión. La mente humana es lo más rápido que puede existir. La mente humana desafía la ley de tiempo y espacio porque se mueve en niveles de espiritualidad, no son solamente impulsos de electricidad, como lo explica la ciencia. La mente humana escudriña en fracción de segundo toda una vida, escudriña todo lo que existe, escudriña el alma, escudriña los misterios de Dios, saca conclusiones que se podrían decir instantáneas. Pero en verdad todo lo que sucede en nuestra mente tiene un tiempo y un propósito delante de Dios, todo está asociado a nuestro poder del libre albedrío. Ese poder nos lo ha dado Dios y debemos usarlo bien. No hay argumento que justifique temer, afanar, dudar. Dios conoce el corazón del hombre y lo pone a prueba. En todo. Dios quiere que sus hijos se capaciten, se perfeccionen, salgan aprobados. El diablo quiere engañar al cristiano haciéndolo creer que él es una pobre víctima de las circunstancias y de las personas que lo rodean porque en esa mentira condicionada la persona no puede reconocer sus errores y su pecado. Entonces culpa a otros, no se puede arrepentir. No puede acercarse a Dios y arreglar cuentas con él, pues siempre piensa que nadie lo entiende, que ni Dios lo entiende. Esta persona está con su mente cauterizada, atada, cegada. Necesita oración de intercesión y liberación. Cualquiera de nosotros tiene libre albedrío. Debemos aprender a decidir siempre para el bien y no para el mal. Yo decido si quiero creer a Dios o no. Yo decido si dejo entrar demonios a mi mente o no. Yo decido si cometo pecado o no. Yo decido si camino con Cristo o no. Yo decido si perdono o no. Yo decido si voy a vivir ansioso o no. Yo decido tener victoria o no. Yo decido. Si yo decido seguir a Cristo, Jesús me dará vida nueva. Si yo decido volver a Cristo, Jesús me dará unción nueva. Así de sencillo. Importante. Si usted o alguien que usted conoce es víctima de estos poderes espirituales malignos y entiende que usted solo no puede enfrentar esta situación y necesita ayuda, debe buscar inmediatamente sus pastores. Si no se congrega en ninguna iglesia, busque cuanto antes un ministro que usted conoce de su confianza, para que le ministre liberación y le auxilie y le oriente en la restauración. La consejería, por muy acertada que sea, jamás puede sustituir la ministración directa del Espíritu Santo. Todo lo que se aprende en estos estudios de liberación y guerra espiritual son asesoramiento y conocimiento para que usted sepa qué hacer y cómo hacer. No haga prácticas espirituales a solas o con cristianos inexpertos. Busque la ministración seria y segura de los siervos de Dios. La Biblia enseña que miedo, ansiedad y duda siempre estarán intentando atacar y estorbar la vida del cristiano, que son parte de la batalla y del crecimiento espiritual. Pero no debemos temer, no debemos afanarnos, no debemos dudar. Practiquemos la fe y la comunión en el Espíritu Santo, entonces veremos cómo esos tres intrusos van a mantenerse bien lejos de nuestras vidas y de nuestros territorios. No debemos acceder a sus ataques y amenazas, no tienen poder ni autoridad contra nosotros, no pueden hacer nada. Si somos de Cristo, si estamos con Cristo. Dios está en el control. Hay victoria en el nombre de Jesús. Filipenses 4. 6, 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo trabaja Satanás? Los cristianos de hoy día ignoran la naturaleza de los espíritus malignos o de los demonios y en muchas iglesias este es un tema que ni siquiera se menciona. Los líderes de las iglesias eligen evitar o ignorar el tema por miedo a meterse en cosas que están más allá de lo que ellos pueden entender. El resultado de esta ignorancia es una vida llena de tormentas sin saber de dónde procede todo. Lo que enseña a nosotros a los cristianos no debemos preocuparnos con pensamientos de que un demonio podría ser la causa de nuestros problemas. Esto se enseña en muchas iglesias y este tipo de enseñanzas le proporciona a Satanás un camino recto y limpiecito hacia las vidas de los cristianos, trayendo a sus vidas miedo, tormento mental, celos, odio, lujuria, orgullo, adicciones y muchas otras formas de dependencia, opresión y esclavitud. Cuando practicamos lo malo sabiendo lo que estamos haciendo, Satanás eventualmente envía uno de sus demonios que sea compatible con este pecado en particular a morar entre nosotros. Y cada vez que nosotros cometemos el pecado, ese espíritu toma control de nuestras vidas y se va arraigando más y más. La personalidad del demonio se va familiarizando y mezclando más y más con la de su víctima y entonces se necesita discernimiento espiritual para identificarlos. Tenemos que recordar que los demonios son espíritus, por tanto, espíritus invisibles. Los demonios fueron creados con inteligencia y ellos usan esa inteligencia, ahora orientada hacia el mal, para expresar sus deseos pervertidos a través de nosotros. Estos espíritus son enviados por Satanás y cada uno tiene su personalidad y gustos individuales que los hacen seres vivos, inteligentes y con sus propias agendas. Los demonios oyen, hablan, ven, obedecen, buscan, piensan, conocen y se apropian de nuestros cuerpos y hasta de los cuerpos de animales y objetos, para poder actuar en el mundo material donde somos nosotros quienes nos convertimos en sus agentes. Mateo 12. 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va, y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entrados, moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Marcos 1. 23 a 24. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Marcos 3. 11. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces, diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Ahora los demonios han quedado sujetos a Cristo por su expiación en el cruz. Cristo le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Juan 14. 12. Que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. A nosotros se nos ha dado toda la autoridad de usar ese nombre de Jesús que es sobre todo nombre. Eso también incluye a los demonios. A menudo llamamos a Satanás el demonio. Sin embargo, ese no es el nombre más apropiado para Satanás. Satanás no es un simple demonio. Cuando Satanás fue creado grande y mucho mayor que los demonios. Él era un arcángel o mayor aún y es por eso que los demonios se le someten a él. Satanás además cuenta con el apoyo de ángeles caídos, los cuales no son demonios tampoco. Los ángeles caídos están por encima de los demonios y estos tienen mayores tareas y responsabilidades ante Satanás que los demonios. En otras palabras y demonología, Satanás es el general, los ángeles caídos son los oficiales y los demonios son los soldados. Misión de los demonios. Los demonios y los ángeles caídos tienen asignaciones diferentes. Cada uno puede ser reconocido por la forma de manifestarse. Ahora usemos la palabra de Dios para enterarnos de cuál es la verdad acerca de este controversial tema, sin importar lo que diga su líder religioso. Algunos de esos irresponsables líderes son los que, desde los tiempos de Jesús, tienen a la gente en la miseria espiritual. ¿Puede un cristiano tener un demonio? Una de las artimañas más sutiles de Satanás es causar división entre los cristianos, ya que así puede trabajar libremente en ambos lados de la pelea. Usemos exclusivamente la Biblia. Para entender si un cristiano puede tener un demonio, tenemos que entender dos factores principales de los problemas de los cristianos. Romanos 8. 5 al 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La carne es definida como la mente carnal y se dice que está en enemistad con Dios. La mente carnal se encuentra en el espíritu del hombre. Después de que un cristiano experimenta el nuevo nacimiento, él es una nueva criatura. Sin embargo, él aún tiene el problema de morar en el interior de un cuerpo, sin importar que ahora el Espíritu de Dios vive en él. Su mente aún no ha sido renovada por la palabra de Dios, así que a no ser que él considere el hombre viejo como muerto cuando llega la tentación, él le falla a Dios y cede a los deseos de la carne. Un cristiano tiene que tener un encuentro personal con Jesús. Para mantenerse caminando en el Espíritu, uno debe dedicar totalmente su vida a Dios y continuamente decidir por el camino de Dios. La carne y el resto del mundo están bajo el dominio de Satanás, así que cuando pecamos, nos postramos ante un ataque del maligno de forma indirecta. Romanos 6. 16. ¿Acaso no saben ustedes que, cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte, o de la obediencia que lleva a la justicia. La manera de deshacerse del mal en esas circunstancias es someterse al Señor y resistir a Satanás para que tenga que huir. Santiago 4. 7. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Nosotros tenemos que crucificar nuestra carne y escoger lo que el Espíritu nos dice que debemos hacer en cada circunstancia. Gálatas 5. 24. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa, con sus pasiones y deseos. Suciedad en la carne y en el espíritu. La segunda causa de los problemas internos del cristiano son espíritus malignos o demonios que Satanás ordena que se adhieran a alguna parte de nuestro cuerpo que todavía no ha sido vencida. Estos demonios no abandonan su posición a no ser que se le ordene que lo hagan. Algunas personas dicen que un cristiano no puede ser poseído por demonios. Ellos dicen que el espíritu ahora mora en ellos y que un espíritu maligno no puede coexistir en su cuerpo. Debido a esta enseñanza equivocada, muchos están aprisionados por las tinieblas, pudiendo estar libres. Esta creencia equivocada es contraria a lo que enseñan. 2 Corintios 7. 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En verdad el Espíritu Santo no necesita limpieza, pero el espíritu del hombre y su carne tienen áreas que necesitan ser aseadas y los espíritus diversos que puedan estar adheridos a ellas deben ser reprendidos. Jesús dijo que nuestras casas eran como casas que servían de moradas a los espíritus y especificó que después de haberlas limpiado, si no continuábamos llenándola del Espíritu de Dios, eventualmente un demonio podría regresar y regresar con refuerzos. Mateo 12. 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va, y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entrados, moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Esto nos enseña que una porción del reino de Satanás es un ejército de seres espirituales. Ellos buscan entrar a los cuerpos de los mortales, hombres o animales. Marcos 5. 12. En una colina estaba paciendo una manada de muchos cerdos, los demonios le rogaron a Jesús: mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran unos 2000, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y allí se ahogó. Los demonios hacen el mal y la persona a quien poseen paga por el delito. Algunas personas son responsables por el pecado que ellos han permitido a los demonios para hacer con su cuerpo, cualquier cosa, pero a veces el demonio va más allá de lo que la persona planificó y ahí están todos los testimonios que conocemos de personas. Yo solamente quería asustarla, nunca pensé que hacerle daño. Porque mejor escuchar la voz del Espíritu Santo, cuando te dice con una voz sensible audible: obedece, congrégate, ora, lee la Biblia, etc. Cadenas de iniquidad. Algunos niños nacen bajo maldiciones generacionales y tienen demonios preasignados que causan su comportamiento antisocial y errático. Los padres que ignoran esto casi matan a sus hijos a golpes. Estos niños se golpean las cabezas, lanzan gritos desesperados, se muerden su cuerpo o tienen pesadillas constantes. Esos niños tienen demonios y necesitan ser liberados mediante la oración. Alguien tiene que reprender esos demonios. Marcos 9. 20 a 21 y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Es una cruda realidad. Los demonios pueden atacar, aunque no haya pecado envuelto en el caso de los niños. Los pecados de los padres traen una maldición, y se forma lo que se llama una cadena de iniquidad que necesita ser rota. Éxodo 20. 5 a 6 No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esta es una cadena de iniquidad. Jeremías 32. 18 Que haces misericordia a millares, y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos, Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Jeremías 16. 19 Oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la aflicción, a ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra, y dirán: ciertamente mentiras poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. Isaías 14. 20 al 22 No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Preparad sus hijos para el matadero, por la maldad de sus padres, no se levanten, ni posean la tierra, ni llenen de ciudades la faz del mundo. Porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice Jehová. Lo que demuestra que nosotros sí heredamos maldiciones generacionales por las maldades cometidas por nuestros padres, abuelos, bisabuelos, etc. Los demonios entran cuando la voluntad de la persona es debilitada y él es dominado por Satanás. ¿Cómo combatir contra los demonios? El Señor nos revela las artimañas de Satanás para que los cristianos aprendamos a combatir el enemigo real cuando él ataque nuestras vidas en vez de combatirnos a nosotros mismos. Lo primero que tenemos que hacer es ejercitar nuestra autoridad sobre Satanás, reprendiéndolo de nuestras vidas en el nombre de Jesús y de las vidas de nuestros amados. Tenemos que crecer y dejar de actuar como niños peleándonos unos contra otros, y tenemos que empezar la lucha contra el verdadero enemigo, Satanás. La oración es insuperable e indispensable. Él huirá cuando lo reprendamos en el nombre de Jesús. Combatamos y resistamos las tentaciones externas sometiéndonos a Dios y el diablo huirá de nosotros. Si clamamos a Dios con un corazón contrito y humillado y resistimos la tentación agresivamente, Él no tendrá alternativa que huir de nosotros. Algo importante que usted no debe olvidar: si usted no ha experimentado el nuevo nacimiento, simplemente hágalo cuanto antes y entonces tendrá la autoridad para reprender. Oraciones de liberación. Después de haber confesado verbalmente a Jesús, lo cual demuestra su fe, tenemos que confesar el pecado que dio acceso a Satanás a nuestra vida. Es aquí donde tenemos que reconocer nuestras relaciones con cualquier culto religioso o práctica oculta. Confesando nuestros pecados y debilidades recibimos franqueza y autoridad, además de confiesa para reconocer las mentiras de Satanás y reemplazarlas con la verdad. Después de esto, con toda confianza y autoridad podemos reprender demonios y ellos ciertamente huirán cuando sean reprendidos en el nombre de Jesús. Cuando la opresión o posición es fuerte, homosexualidad, sordera, brujería, etc., es conveniente pedir a otros creyentes experimentados que nos acompañen en la empresa de reprensión. La oración solamente debe ser hecha por cristianos que hayan recibido el nuevo nacimiento y que estén llenos del Espíritu Santo. De otra forma, los demonios saliendo de la persona liberada podrían adherirse fácilmente a la persona que nunca debió estar presente. Hechos 19. 13 al 16 Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había siete hijos de un tal Esteba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: A Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Sacar demonios demanda fe y cierto nivel de conocimiento de lo que se está haciendo. Si a usted le falta la franqueza, el conocimiento y la fe para reprender demonios, pídale a Dios que se los dé y que le guíe a personas que puedan cooperar con usted. Hay personas que se ponen a hablar con los demonios cometen un error. Satanás es un mentiroso. No se ponga a pelear con el poseído ni mantenga a la persona poseída sujetada durante el exorcismo. Otros se ponen a reprender demonios por sus nombres y el fracaso les espera. Si usamos el nombre de Jesús con autoridad y citamos escrituras que muestran nuestro derecho a lo que estamos haciendo, los demonios no tendrán otra alternativa que retirarse. Se han dado casos donde practicantes o novatos usan métodos inapropiados y los demonios aún así se retiran. De seguro Dios ve los corazones y nota las buenas intenciones y considerando la ignorancia, honra la palabra usada. Recuerde que, si no nos mantenemos firmes en Cristo, perderemos el derecho y la autoridad de echar fuera demonios y hasta de resistir a Satanás en nuestras propias vidas. Firmes en la fe, que la fe hace moverse las montañas, cuanto más a los demonios. Si no estamos en comunión cercana con nuestro Padre, no seremos capaces de discernir sus instrucciones en el proceso de reprensión. Esa comunión se mediante la oración y el estudio de la palabra constantes. Todos estos espíritus están formados y ordenados por familias de demonios. Por ejemplo, en la familia del sexo, son muchos demonios. Lascivia, adulterio, fornicación, incubo, súcubo, lesbianismo, homosexualismo, lesbianismo, gay, transvimos, etc., pero uno es el jefe de todos estos. Y el cristiano tiene que discernir cuál está gobernando nuestra alma y su cuerpo. Para poder expulsarlo y si no sabe pedir ayuda a un pastor que esté en este ministerio de liberación. Lista de espíritus inmundos. A continuación, tiene una pequeña lista de demonios comunes. Empiece su liberación. A medida que comience a echarlos fuera y esté libre, el Señor Jesús le mostrará otras áreas en las cuales necesita liberación. Recuerde que la liberación no es una sesión única. La liberación es andar en el Espíritu y ore en voz alta esta oración. Espíritu de miedo. Segunda de Timoteo 1. 7 Porque nos nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. En el nombre de Jesús, como dice tu palabra en Mateo 18. 18. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén y amén. Rechazo. Cobardía. Felpudo. Miedo de ser rechazado. Olvidado. Incapaz autorrechazo. No acogido. No amado. No querido. Preocupación. Nerviosismo. Ansiedad. Aprensión. Angustia. Pavor. Pesadillas, terror. Irritabilidad. Susceptibilidad. Se ofende con facilidad. Miedo de desaprobación. Conciencia de sí mismo. Inseguridad. Autocompasión. Tartamudeo. Gimoteo. Inseguridad. Enuresis, fracaso. Amor falso. Títere. Humillación. Incapacidad. Ineptitud. Inferioridad. Soledad. Excesiva docilidad. Apocamiento. Timidez. Poca confiabilidad. Miedo a la autoridad. Distorsión, refunfuñón. Fobias. Agorafobia, claustrofobia. Miedo de. Nombre todo lo que usted tiene miedo. Nerviosismo. Nerviosidad. Morderse las uñas. Tensión. Persecución. Quejumbroso. Miedo de acusación. Miedo de ser condenado. Miedo de ser juzgado. Miedo de ser reprendido. Hostigamiento. Injusticia. Paranoia. Delirio de grandeza. Doble ánimo. Envidia. Necedad. Despistado, olvidadizo. Indiferencia. Celos y recelo. Debilidad hacia las tentaciones. Indecisión. Transigencia. Trastorno mental. Inestable. Espíritu de esclavitud. Romanos 8. 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Espíritus de adicción y compulsión. Adicción a, o ansiedad por. Drogas, nombre cada uno. Nicotina. Glotonería. Bulimia. Compulsión. Frustración. Mal humor. Miedo exceso. Resentimiento. Intranquilidad. Autocompasión, autocompensación, victimismo. Espíritu de tristeza, desesperación. Isaías 61. 3. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Depresión. Falta de objetivo. Anorexia nervosa. Almadeo, mala suerte. Calamidad, muerte. Derrota, desaliento. Desesperación. Pesimismo. Miseria barra diagonal indigencia revés financiero. Desesperanza. Morbosidad. Suicidio. Inutilidad. Fatiga. Cansancio crónico. Fatiga crónica. Insomnio. Pereza. Agotamiento mental. Agotamiento físico. Opresión. Aflicción. Angustia. Corazón abrumado, herida profunda. Dolor abrumador, espíritu herido. Culpabilidad. Condenación. Distorsión. Desconcierto. Hostigamiento. Desdicha, pesar. Remordimiento. Tormento. Espíritu perverso. Ceguera espiritual. Isaías 19. 14. Jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de él, e hicieron errar a Egipto en toda su obra, como tambalea el ebrio en su vómito. Impureza sexual. Acoso sexual. Pedofilia. Deshonra. Desviación sexual. Seducción. Exhibicionismo. Sueños obscenos. Homosexualidad, incesto. Incubo desmedido. Lesbianismo. Deseos de los ojos. Deseos carnales. Masoquismo. Masturbación. Ninfomanía. Perversidad. Pornografía. Violación. Sadismo. Lascivia. Sensualidad. Travestismo. Espíritus de enfermedades. Crónicas y terminales. Lucas 13. 11. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Espíritus de muerte. Maldición de muerte familiar. Aguijón de la muerte. Enfermedades hereditarias. Si usted decide dedicarse en serio al ministerio La Liberación, tendrá que hacer estas oraciones de guerra espiritual a diario, y cuando sea necesario varias veces durante el día. Cualquier pensamiento impío que aparezca, de inmediato diga en voz alta: En el nombre de Jesús, renuncio a estos pensamientos y los ato y los echo fuera de mi vida ahora, y estoy en la obediencia de Cristo Jesús. Amén y amén. Fin. Libro creado por Bud Production en Tampa, Florida, Estados Unidos de América. Teléfono 813-693-8879. Biografía y obra de Milko Baute. Milko Baute López, un talentoso escritor, editor y educador cubano de renombre internacional, ha tejido una trayectoria fascinante a lo largo de las décadas. Su pluma, imbuida de pasión y creatividad, ha sido un faro de conocimiento y expresión artística desde 1992, cuando comenzó a iluminar el mundo con sus perspicaces artículos.